¿Qué tal, Pepe? Un saludo para vos y los amigos y amigas de Farco. Nos vamos a la República Bolivariana de Venezuela porque allí hubo repercusiones de la investigación de Horacio Verbisky y su página del Cohete a la Luna sobre esta encrucijada entre el ejército colombiano y el ejército argentino, obviamente conjuntamente con los Estados Unidos, de invadir a Venezuela. No nos extrañas, porque si mandamos pertrechos de guerra a apoyar el golpe a Evo Morales en Bolivia, no me extraña que esto también podría haber pasado. Así nos informa Alejandro Díaz desde Caracas, Venezuela, con respecto a este tema. El domingo pasado, el portal de noticias Cohete a la Luna publicó un informe de su director, el periodista argentino Horacio Verbisky, que devela detalles de la participación del ejército argentino en un ejercicio militar multinacional liderado por el Reino Imperial Yanqui para intervenir en Venezuela durante el asedio de 2019 contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Y el presidente Nicolás Maduro exigió que se investiguen los planes de invasión militar contemplados por parte del ejército argentino durante la gestión de Mauricio Macri. Se fueron al extremo de desconocer el derecho internacional y la soberanía y autodeterminación de los pueblos. Y se fueron al extremo de pensar que podían hacer una guerra contra Venezuela y que Venezuela se iba a quedar cruzado de brazos. Ojalá, digo yo desde acá, desde el Palacio Presidencial, señor embajador, señores embajadores, ministro, canciller, ojalá en Argentina alguien se atreva a levantar la voz para que se haga una investigación objetiva sobre esta denuncia que se ha hecho de la preparación del ejército argentino para invadir Venezuela desde el territorio colombiano. Es algo muy grave. Ojalá alguien en Argentina se atreva a levantar la voz. Y nosotros también decimos lo mismo, ojalá que dé explicaciones no solamente las Fuerzas Armadas o el responsable de nuestras Fuerzas Armadas, sino también el gobierno argentino, sabiendo que el presidente pro tempore de la CELAC es Alberto Fernández. Así que esperemos que esta semana haya noticias. Reportó para el noticiero de Farco, mi nombre es Gustavo Daniel Peseta, desde Radio Futura, Ciudad de La Plata.